Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Muy buenos días, soy María Elena Terrones y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, aquí en Radio Santana, 104.7 FM. El GGUSD tiene como objetivo ayudar a nuestros alumnos a desarrollar habilidades académicas y personales para prepararlos para el éxito de por vida. Esta mañana estamos transmitiendo en vivo nuestro programa de radio para hablar sobre el acoso y el acoso cibernético, también conocido como ciberacoso. Desafortunadamente, estos son problemas muy serios que pueden afectar a nuestros hijos, y es por eso que Marisa de León, trabajadora social en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, está aquí como invitada especial para hablar sobre ellos. Ella responderá a preguntas para definir y explicar lo que es el acoso, incluyendo ejemplos y los diferentes tipos, y también hablará sobre el acoso cibernético y cómo se puede prevenir. Por favor, llame si tiene preguntas al 714-663-6084. Marisa, bienvenida al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Marisa, welcome to GGUSD's Youth and Education Radio Show. It's a pleasure to have you here with us. Good morning. It's a pleasure to be here. Thank you so much. Muy buenos días. Es un placer estar aquí y muchísimas gracias. Empecemos con nuestras preguntas. Marisa, ¿cómo defines tú el acoso? So let's get started with our questions. Marisa, how would you define bullying? Bullying is a form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words, or more subtle actions. In order to be considered bullying among school-age children and adolescents, the behavior must be aggressive and it must include an imbalance of power. So kids who bully use their power, such as their physical strength, access to embarrassing information, or popularity in order to control or harm others. Power imbalances can change over time and in different situations, even if they involve the same people. They also include repetition. Bullying behaviors happen more than once or have the potential to happen more than once. The state recommends written policies for responding to or investigating incidents of reported bullying. Comprehensive prevention programs also recommend anonymous reporting mechanisms to encourage reporting while protecting the identity of those who report. El acoso es una forma de comportamiento agresivo en el que alguien causa a otra persona lesiones o los incomoda de manera intencional y repetida. El acoso puede tomar la forma de contacto físico, palabras o acciones más sutiles. Para que se considere como acoso entre niños y adolescentes de edad escolar, el comportamiento debe ser agresivo e incluir un desequilibrio de poderes. Los niños que acosan usan su poder, como la fuerza física, acceso a información vergonzosa o popularidad, para controlar o herir a otros. El desequilibrio de poderes puede cambiar con el tiempo y en situaciones diferentes, aún se involucra a la misma gente. También incluye la repetición. Los comportamientos de acoso ocurren más de una vez o tienen el potencial de ocurrir más de una vez. El Estado recomienda contar con políticas escritas para responder o investigar los incidentes de acoso que son reportados. Los programas integrales de prevención también recomiendan contar con mecanismos anónimos para animar a que reporten mientras se protege la identidad de las personas que lo hacen. Gracias, Marisa. Esto ayuda al público a mejor entender qué es el acoso. Ahora, ¿puedes elaborar y explicar cuáles son los diferentes tipos de acoso? Thank you, Marisa. This gives the audience a better understanding of bullying. Can you now elaborate and explain what the different types of bullying are? Great question. So there are three types of bullying. Verbal bullying is saying or writing mean things. Verbal bullying would include teasing, name calling, inappropriate sexual comments, taunting, or threatening to cause someone harm. Social bullying is another type, sometimes referred to as relational bullying, and it involves hurting someone's reputation or their relationship. Social bullying includes leaving someone out on purpose, telling other children not to be friends with someone, spreading rumors, or embarrassing someone in public. And the third type is physical bullying. It involves hurting a person's body or their possessions. Physical bullying would include hitting, kicking, pinching, spitting, tripping, pushing someone, taking or breaking someone's things, or making mean or rude hand gestures. Buena pregunta. Existen tres tipos de acoso. El acoso verbal, que consiste en decir o escribir cosas malas o desagradables. El acoso verbal incluye burlas, nombrar con palabras negativas o insultantes, comentarios sexuales inapropiados, provocación y amenazar con causar daño. También existe el acoso social, referido algunas veces como acoso de relación, y involucra dañar la reputación o relaciones de alguna persona. El acoso social incluye dejar de lado a alguien intencionalmente o con propósito, decirle a otros niños que no sean amigos de alguien, difundir rumores acerca de alguna persona y avergonzar a alguien en público. Y el tercer tipo es el acoso físico, que involucra ocasionar lesiones al cuerpo de una persona o a sus posesiones e incluye golpear, patear y pellizcar, escupir, tropezar o empujar, tomar o romper las posesiones o cosa de alguien y hacer gestos malos o rudos con las manos. ¿Y en dónde y cuándo sucede el acoso? And where and when does bullying happen? You know, bullying can really occur during or after school hours. While most reported bullying does happen in the school building, a significant percentage also happens in places like the playground or the bus. It can also happen traveling to or from school, in the youth's neighborhood, or on the internet, which is also known as cyberbullying. Sabes, el acoso puede ocurrir durante el horario regular de clases o después de clases. Aunque la mayoría de los incidentes de acoso ocurren adentro del edificio escolar, un porcentaje significativo también sucede en lugares como el patio o en el autobús. También puede suceder viajando a o desde la escuela, en el vecindario del joven o en el internet, que de nuevo también se conoce como el ciberacoso. Desafortunadamente, parece que el acoso puede suceder en cualquier lugar. ¿Cuáles son algunas formas de acoso que los alumnos pueden observar o de las que pueden quejarse? Unfortunately, it seems that bullying can happen anywhere, right? What are some forms of bullying that students may see or that they may complain about? Yes, absolutely. There are a range of inappropriate behaviors that are often associated with bullying. Examples might be name calling, physical threats, psychological or emotional intimidation, and even terroristic threats. In elementary, name calling and derogatory comments are common forms of bullying. Without early intervention, this behavior can really escalate to more harmful and hurtful language targeting body image, race, ethnicity, or gender. In the middle grades, 6th, 7th, and 8th, inappropriate language along with physical threats and or intimidation become part of that bullying cycle. Cyberbullying also begins to proliferate in middle school as students learn how to access and use social media to bully, harass, intimidate, or threaten others. Acts of sexting also appear at this time of adolescent development. The most serious kind of bullying may be considered terroristic threats. Typically, these threats are posted on social media and targets are large populations with a specific credible threat. These kinds of targeted violence incidents may affect many people, and it is taken very seriously by law enforcement and school officials. Sí, definitivamente. Existe una variedad de comportamientos inapropiados que suelen asociarse con el acoso. Ejemplos de estos pueden ser nombrar a la persona con palabras negativas o insultos, amenazas físicas, intimidación psicológica o emocional, o hasta amenazas terroristas. En la primaria, las formas más comunes de acoso son el nombrar a la persona con palabras insultantes o despectivas. Si no se hace una intervención temprana para llamar la atención a este comportamiento inapropiado, ese comportamiento podría agravarse hacia el uso de un lenguaje más hiriente dirigido a atacar la imagen corporal, raza, origen étnico o género. En el sexto, séptimo y octavo grado, el lenguaje inapropiado, junto con las amenazas físicas o la intimidación, se convierten en parte del ciclo del acoso. El acoso cibernético empieza también a proliferar o multiplicarse, pues los alumnos están aprendiendo a usar las redes sociales para acosar, hostigar, intimidar o amenazar a otros. En este tiempo de desarrollo de la adolescencia, también aparece la acción conocida como sexting, o sea, enviar mensajes con contenido sexual. El tipo de acoso que puede considerarse de mayor seriedad es el de las amenazas terroristas. Típicamente, estas amenazas son publicadas o colocadas en las redes sociales y están dirigidas a grandes poblaciones con una amenaza específica creíble. Este tipo de violencia dirigida puede afectar a mucha gente y es tomada con mucha seriedad por los oficiales encargados del cumplimiento de la ley y los oficiales escolares. Agradezco que hayas descrito los diferentes tipos de acoso que los alumnos pueden ver o de los cuales se pueden quejar. Ahora, ¿cuáles son algunos de los cosas, más comunes que pasan en nuestras escuelas? ¿Y podrías dar ejemplos de lo que se ve en las escuelas primarias y secundarias? I appreciate you outlining the different types of bullying students may see or that they may complain about. So I have two questions. What are some common cases that can happen at our schools? And can you give examples of what you may see at the elementary versus the secondary levels and at the secondary levels? Yes, of course. That's a great question. So some examples would be in elementary schools, we see threats, intimidation, harassment, exclusion, etc. So threats of violence, emotional or psychological terror, and exclusion. Examples would be, I'll kill you if you come near me, or if I see you talking to my friend, I'll harm members of your family. In secondary schools, social isolation can be common. This happens when a student encourages others to not befriend or hang out with the target of bullying so that they feel alone. Cyberbullying can also occur if a student posts a picture of someone without their consent and makes negative comments of the photo or invites others to make mean comments. We have seen other examples of threats such as, if you don't continue to send me nude pictures, I will post the ones that I have on social media. Sí, claro, esa es muy buena pregunta. Algunos ejemplos incluyen en las escuelas primarias, las amenazas, intimidación, hostigamiento, exclusión, etc. Amenazas de violencia, terror emocional o psicológico y exclusión. Por ejemplo, yo te mataré si tú te acercas a mí. O si yo te veo hablando con mi amigo, yo voy a lastimar a miembros de tu familia. Y en las escuelas secundarias, el aislamiento social puede ser frecuente. Esto ocurre cuando un alumno anima a los demás a no hacerse amigos de o salir con la víctima del acoso para que se sientan solos. El ciberacoso también puede ocurrir si un alumno publica una foto de alguien sin su consentimiento y hace comentarios negativos de la foto o invita a otros a hacer comentarios desagradables. Hemos visto otros ejemplos de amenazas, tal como si tú no me continúas enviando tus imágenes desnudas, yo publicaré las que tengo en las redes sociales. Gracias, Marisa. Todo es muy informativo para nuestro radio escuchas. Para cualquier pregunta sobre el acoso y el acoso cibernético, llámenos al 714-663-6084. ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso antes de continuar con las preguntas? No se vaya, no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación aquí en Radio Santana 104.7 FM. Si sabe decir, por favor, con permiso, buenos días. Si sabe pedirte perdón cuando hizo tonterías. Si sabe callar cuando en el silencio escucha el mundo hoy. Si sabe ganar y perder. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Si sabe reír, natural, el color en sus mejillas. Si sabe llorar sin temer que flaquee las rodillas. Si sabe bailar con los pies más ligeros del mundo y sentir. Si sabe quedar es a la vez recibir. ¿Cómo puedes huir? ¿Cómo puedes huir? ¿Cómo puedes huir? Corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón. Cuando sea demasiado tarde te arrepentirás. Si no corres el riesgo, nada pasará. Si no abres la puerta, nada pasará. Si lo dejas al tiempo, se marchitará. No lo dejes al tiempo. No lo dejes al tiempo, no. No lo dejes al tiempo, no. No lo dejes al tiempo, no. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana 104.7 FM. Seguimos con Marisa de León, trabajadora social en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Seguimos con nuestras preguntas. Hablemos ahora sobre el acoso cibernético. Para empezar, ¿qué es? ¿Y qué es lo que puede hacerse para mantenernos informados o informados a los alumnos acerca del comportamientos seguros en las redes sociales? So let's now talk about cyberbullying. First of all, what is it? And what can be done to inform students about safe online behaviors? So cyberbullying is any electronic act of threat, intimidation, harassment, or discrimination. This includes email or posting on social media in either written form or through pictures. Most comprehensive bullying programs address cyberbullying by teaching students as young as third grade about cyber citizenship and appropriate online behaviors. Since we're on the topic of social media, I just want to comment that what students put online might and really can affect them for the rest of their lives. Colleges and universities can look at a potential candidate's profile and their pictures to assist with the selection process. We recommend that students are aware and be smart with regards to how they project themselves online. Once information is posted online, it can be copied, shared, and archived by various entities or websites, and that makes it difficult to control its spread or its removal. Every online action, including posts and comments, contributes to someone's digital footprint, which can influence how others perceive you. Additionally, strangers can look at these profiles and learn a lot about the student without ever meeting that student in real life. This can be dangerous for both the students and their families. El acoso cibernético es cualquier amenaza, intimidación hostigamiento o discriminación que se realiza utilizando los dispositivos electrónicos. Esto incluye enviar correos electrónicos o publicar textos o fotos en las redes sociales. Los programas más integrales de acoso abordan el acoso cibernético, enseñando a los alumnos, tan pequeños como de tercer grado, acerca del comportamiento apropiado en línea y sobre cómo ser buenos ciudadanos en las redes sociales. Como estamos tocando el tema de las redes sociales, quiero comentarles que lo que los alumnos publican en las redes sociales podría y verdaderamente puede afectarlos por el resto de sus vidas. Los colegios y universidades pueden revisar el perfil y las imágenes de los candidatos potenciales para ayudarles en el proceso de selección. Nosotros recomendamos que los alumnos sean conscientes de esto y sean astutos con relación a cómo proyectan su imagen en las redes sociales. Una vez que la información se publica en línea, puede ser copiada, compartida y archivada por diversas entidades, lo que dificulta el control de su difusión o eliminación. Cada acción en línea, incluidas las publicaciones y los comentarios, contribuye a crear una huella digital que puede influir en la percepción que los demás tienen de ti. Adicionalmente, personas extrañas pueden ver estos perfiles y aprender mucho acerca del alumno sin tener que haberse reunido con ese alumno en la vida real. Y esto puede ser peligroso para los alumnos y sus familias. ¿Y cuáles son las consecuencias si un alumno participa en cualquier tipo de acoso? So what are the consequences if a student is involved in any type of bullying? If a student's involved in any type of bullying, the student's parents will be asked to participate in a parent conference. The student may be suspended, arrested, or expelled from the school, depending on the incident. Si un alumno participa en cualquier tipo de acoso, los padres del alumno serán llamados a participar en una conferencia. El alumno puede ser suspendido, arrestado, o expulsado de la escuela, dependiendo del incidente. Me da gusto saber que sí hay consecuencias. ¿Qué es lo que deben hacer los alumnos y padres de familia cuando observan que otro alumno está siendo acosado? So I'm glad to hear that there are consequences. But what should students and parents do when they see another student being bullied? They should report the behavior immediately to an adult with the authority to intervene. So continue to report events until the behavior stops. Early interventions for victims can have significant benefits. Emotional and psychological support for victims is also essential. It's also recommended to develop skill sets to support bystander advocacy to stop the bullying when safe to do so, and set behavioral expectations that mitigate bullying amongst peers. Los alumnos deben reportar el comportamiento de inmediato a un adulto con autoridad para que intervenga. Deben continuar reportando los eventos hasta que el comportamiento se detenga. Una intervención temprana puede ser de mucho beneficio para las víctimas. También es esencial que haya apoyo emocional y psicológico para las víctimas. También deben desarrollar una serie de habilidades necesarias para actuar como espectadores en defensa, para detener el acoso cuando sea seguro hacerlo. Y, finalmente, hay que establecer expectativas de comportamiento que mitiguen o reduzcan el acoso entre los compañeros. Reportándolo definitivamente podrá ayudar a un alumno que está siendo acosado para que reciba apoyo emocional y psicólogo. ¿Cuáles son algunas de las señales que muestran que un niño está siendo acosado? So what are some of the indicators that a child is being bullied? Definitely important to look for changes in the child. Be aware that not all children who are bullied will exhibit warning signs, but some warning signs that may point to bullying, to a bullying problem are unexplainable injuries, lost or destroyed clothing, books, electronics, or jewelry, frequent headaches or stomach aches, feeling sick or faking illness, Changes in eating habits, like suddenly skipping meals or binge eating a lot. Kids may come home from school hungry because they did not eat lunch. They may have difficulty sleeping or frequent nightmares. They could have declining grades, loss of interest in schoolwork, or not wanting to go to school. Maybe they have a sudden loss of friends or avoidance of social situations. They could be having feelings of helplessness or decreased self-esteem. They could also have self-destructive behaviors such as running away from home, harming themselves, or talking about suicide. Definitivamente es importante que busquen cambios que pueda mostrar el niño. Sin embargo, tome nota que no todos los niños que son acosados muestran algunas señales de advertencia. Algunas de las señales que pudieran estar indicando problemas de acoso son lesiones o heridas inexplicables, ropa, libros, aparatos electrónicos o joyas perdidas o destruidas, frecuentes dolores de cabeza o de estómago, sentirse enfermo o fingir enfermedad, cambios en los hábitos de comida, como por ejemplo, saltarse algunas comidas o al contrario, comer mucho. Los niños pueden llegar a casa de la escuela y sentirse hambrientos porque no almorzaron. También el tener dificultades para dormir o frecuentes pesadillas, mostrar calificaciones que están bajando, pérdida de interés en el trabajo escolar o no querer ir a la escuela, la pérdida repentina de amistades o evitar situaciones sociales, sentimiento de desamparo o sentirse indefenso o disminución de la autoestima, y también comportamientos autodestructivos como el escaparse de la casa, herirse a uno mismo o hablar acerca del suicidio. Gracias, Marisa, por darnos una lista de cambios que pueden mostrar que un niño o una niña está siendo acosado. Ahora, al otro lado de la moneda, ¿cuáles son algunas señales que muestran que un niño acosa a otros? So thank you, Marisa, for sharing some of the signs that show a child, that show that a child is being bullied. Now, on the flip side, what are some signs that we can look for that a child is bullying others? Kids who may be bullying others, we may see things like them getting into physical or verbal fights. Maybe they have friends who bully others. They may be increasingly aggressive. Maybe they get sent to the principal's office or to detention frequently. They might have unexplained extra money or new belongings. They may blame others for their problems. They might struggle to accept responsibility for their own actions. And they may be competitive and worry about their reputation or popularity a lot. Los niños pueden estar acosando a otros si ellos llegan a involucrarse en peleas físicas o verbales, tienen amistades que acosan a otros, pueden ser cada vez más agresivos, son enviados con frecuencia a la oficina del director o a servir detención, pueden tener dinero extra o nuevas pertenencias sin poder explicarlo, culpan a otros por sus problemas, no aceptan responsabilidad por sus acciones, son competitivos y se preocupan por su reputación o popularidad. Gracias, Marisa. Esta lista de señales que pueden mostrar que un niño está acosando a otros es muy útil. Recuerden, para cualquier pregunta sobre el acoso, por favor, llámenos al 714-663-6084. ¿Por qué no nos tomamos otro breve descanso antes de continuar? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa, Los Jóvenes y la Educación, aquí en Radio Santana 104.7 FM. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado que se echa a andar tan solo con los alvéolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, a la bici urbana o a la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá para acá, a ver si ya reciclan un carril para nosotros ya. Por seguir sintonizándose a Radio Santana 104.7 FM. Seguimos con Marisa de León, trabajadora social en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Seguimos con nuestras preguntas, Marisa. ¿Cuáles son otros tipos de comportamientos agresivos que no son considerados como acoso? Can you go over some of the other types of aggressive behaviors that are not considered bullying? Yes, there are many other types of aggressive behaviors that don't fit the definition of bullying. This doesn't mean that they're any less serious or require less attention than bullying, but rather these behaviors just require different prevention and response strategies. For example, in early childhood, between the ages of 3 and 5, kids are really learning how to get along with each other, how to cooperate, share, and understand their feelings. Young children may be aggressive and act out when they're angry or they don't get what they want, but this is not bullying. Parents, school staff, and other adults can help young children develop skills for getting along with others in age-appropriate ways. They can model positive ways for young children to make friends. For example, they can practice pleasant ways for children to ask to join to play with others and how to take turns in games. We can coach older children to help reinforce these behaviors as well. It's important to praise children for appropriate behavior and help young children understand what behaviors are friendly. You can also help young children learn the consequences of certain actions in terms that they can understand. For example, saying, if you don't share, other children may not want to play with you. Encourage young children to tell an adult if they're treated in a way that makes them feel uncomfortable, upset, or unhappy, or if they witness other children being harmed. And finally, using age-appropriate consequences for aggressive behavior. Young children should be encouraged to say, I'm sorry, whenever they hurt a peer, even accidentally. The apology should also be paired with an action. For example, young children could help rebuild a knocked-over block structure or replace a torn paper or crayons with new ones. Peer conflict is also another example of a very common experience that is not necessarily bullying. Peer conflict is, simply put, an issue between two peers that could be a disagreement, a misunderstanding, or something else that is appropriate given the age of the child or the teen's development. It's not bullying when two kids with no perceived power imbalance fight or have an argument or disagree. Conflict resolution or peer mediation may be appropriate for these situations. And finally, harassment. Although bullying and harassment sometimes overlap, not all bullying is harassment and not all harassment is bullying. Under federal civil rights laws, harassment is unwelcome conduct based on a protected class. So for example, race, national origin, color, sex, age, disability, or religion that is severe, pervasive, or persistent, and it creates a hostile environment. Existen muchos otros tipos de comportamientos agresivos que no encuadran en la definición del acoso. Esto no significa que estos sean menos serios o requieran una menor atención que el acoso. Más bien, estos comportamientos requieren distintas estrategias de prevención y respuesta. Por ejemplo, durante la niñez temprana, entre las edades de 3 y 5 años, los niños están aprendiendo a llevarse bien los unos con otros, a cooperar, compartir y comprender sus sentimientos. Los niños pequeños pueden ser agresivos y actuar cuando están enojados o cuando no les dan lo que quieren, pero esto no se trata de acoso. Los padres, el personal escolar y otros adultos pueden ayudar a que los niños pequeños desarrollen las habilidades para llevarse bien con otros de manera apropiada para cada edad. Modelen maneras positivas para que los niños pequeños hagan amistades. Por ejemplo, practiquen con los niños pequeños distintas formas agradables en que pueden pedir a otros niños unirse al juego y tomar turnos en los juegos. También capaciten a los niños mayores para que ayuden a reforzar estos comportamientos. Elogien a los niños por comportarse apropiadamente y ayuden a los niños pequeños a comprender qué comportamientos son amigables. También pueden ayudar a los niños pequeños a que aprendan las consecuencias de ciertas acciones usando palabras que ellos entiendan. Por ejemplo, digan, si tú no compartes, quizás otros niños no quieran jugar contigo. Animen a los niños pequeños a que le digan a un adulto si es que alguien los trató de una manera que los hizo sentirse incómodos, disgustados o infelices, o si vieron que causaron daño a otros niños. Y finalmente, utilicen consecuencias apropiadas para la edad para el comportamiento agresivo. Se les debe animar a los niños pequeños a decir "lo siento" cada vez que lastimen a un compañero, aún de forma accidental. Las disculpas también deben ir a la par con una acción. Por ejemplo, los niños pequeños podrían ayudar a reconstruir una estructura con bloques o a reemplazar un papel o lápices de cera rotos con nuevos. El conflicto entre compañeros es otro ejemplo de una experiencia muy común que no es necesariamente acoso. El conflicto entre compañeros es simplemente un problema entre dos compañeros que puede ser un desacuerdo, malentendido o cualquier otra cosa que sea apropiada para el desarrollo del niño o adolescente. No es acoso cuando dos niños, sin que hayan percibido un desbalance de poderes en la pelea, tienen un argumento, discuten o están en desacuerdo. La solución de conflictos o mediación de compañeros podría ser apropiada en estos casos. Y finalmente, el hostigamiento. No obstante que el acoso u hostigamiento se superponen, no todo lo que es acoso es hostigamiento y no todo lo que es hostigamiento es acoso. Bajo las leyes federales del derecho civil, el hostigamiento es una conducta indeseable basada en una clase protegida, ya sea de raza, nacionalidad de origen, color, sexo, edad, discapacidad y religión, y esta conducta es severa, generalizada o persistente y crea un ambiente hostil. ¿Y cómo es que los jóvenes adultos pueden recibir ayuda? How can young adults get help? You as a parent can help young adults by encouraging them to talk to someone they trust. Determine if the behavior violates any campus policies or laws, review student codes of conduct, state criminal laws, and civil rights laws. It's important to report criminal acts to campus or community law enforcement as well. You can also consult the college's Title IX coordinator or ombudsperson to help determine if the behavior can be addressed or supported through any resources on campus. Young adults may be reluctant to seek help for cyberbullying, although they do recognize it as a serious issue for their age group. Encourage young adults to report cyberbullying. Ustedes como padres pueden ayudar animando a los jóvenes adultos para que hablen con alguien en quien confíen, determinando si el comportamiento viola las políticas o normas del plantel escolar. Revise los códigos estudiantiles de conducta, las leyes estatales sobre crímenes y las leyes sobre los derechos civiles. Es importante informar a los oficiales encargados del cumplimiento de la ley en el plantel escolar o en la comunidad sobre los actos criminales, consultando al coordinador del título 9 o una persona defensora o en un cargo similar, quien trata una variedad de inquietudes o problemas y quejas del colegio o la universidad para ayudar a determinar si el comportamiento se puede abordar o apoyar a través de recursos disponibles en el plantel. Los jóvenes adultos pueden sentirse reacios para buscar ayuda frente al acoso, aunque sí lo reconozcan como un problema serio para su edad. Animen a los jóvenes adultos a reportar el incidente de acoso. Marisa, ¿qué consejos puedes darles a nuestros padres para que puedan enseñar la empatía a sus hijos? So, Marisa, what advice do you have for parents on teaching empathy to their kids? I have three tips for parents. Number one, provide children with the support they need to develop strong self-regulation skills so they can manage their own strong emotions. Number two, seize everyday opportunities to model to children and introduce sympathetic feelings for other people. Number three, help kids discover what they have in common with others. When we learn what we have in common with other people, our differences don't seem so big, and we learn to celebrate what makes us all unique. Tengo tres consejos para los padres de familia. Número uno, proporcionen a los niños el apoyo que necesiten para poder desarrollar habilidades sólidas de autorregulación para poder manejar las emociones fuertes. Número dos, aprovechen oportunidades diarias para modelar e inducir sentimientos de comprensión hacia otros. Y número tres, ayuden a sus niños para que descubran qué es lo que tienen en común con otras personas. Cuando aprendemos lo que tenemos en común con los demás, nuestras diferencias no parecen tan grandes. Aprendemos a celebrar lo que nos hace a todos únicos. Gracias de nuevo, Marisa. Son muy buenos consejos. Recuerden, para cualquier pregunta, llámenos al 714-663-6084. ¿Por qué no nos tomamos otro breve descanso antes de continuar? No se vaya, no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Canto de luz y de vida que nace del verde intenso. Soy el copal, el incienso. y la cruz de palma real, el perfume y el mezcal que se le entrega a la tierra, Xochitlali de la sierra, ofrenda y ceremonial. Soy surco, siembra y destino, de la guetza y mano vuelta, semilla que al viento suelta la magia del campesino, tlayoli, grano divino, teocentli, planta anunciada, que la serpiente emplumada se robó de la montaña para fundar con su hazaña una cultura sagrada. Soy maíz tierno y elote, tamal, tortilla, empanada, sope, tlayuda, tostada, garnacha, taco y molote. Soy masa de chochoyote, sustento de mis abuelos, mil historias en mil vuelos, canto y verso de raíz. Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo. Gracias por seguir sintonizando ese Radio Santana 104.7 FM. Marisa, ¿por qué es que los niños no piden ayuda si son víctimas del acoso? Marisa, why don't kids ask for help if they're being bullied? We show that an adult was notified in less than half, about 40% of bullying incidents. Kids don't tell adults for many reasons. Sometimes bullying can make a child feel helpless. Kids may want to handle it on their own to feel in control again, or they may fear being seen as weak or a tattletale. Kids may also fear that if they do ask for help and they tell an adult, they may receive backlash from the kid who bullied them. Bullying can be a really humiliating experience. Kids may not want adults to know what is being said about them, whether true or false, due to fear of judgment. Kids who bullied may already feel socially isolated as well. They may feel like no one cares or could understand. And they may fear being rejected by their peers. Friends can help protect kids from bullying, and kids fear losing this support. Las estadísticas del año 2012 sobre los indicadores del crimen y de seguridad en las escuelas muestran que en menos de la mitad de los incidentes de acoso, el 40%, un adulto fue informado del asunto. Los niños no les cuentan a sus padres debido a muchas razones, como por ejemplo, a veces el acoso puede hacer sentir a un niño indefenso. Los niños quieren manejar la situación por su cuenta para volverse a sentir en control. Ellos pueden temer que los vean como débiles o como soplones. Los niños pueden temer que, si piden ayuda o le cuentan a un adulto, pueda haber una represalia por parte del niño que los acosó. El acoso puede ser una experiencia muy humillante. Los niños pueden no querer que los adultos sepan qué es lo que se dice de ellos, aunque sea verdadero o falso, por miedo a ser juzgados. Los niños que son acosados pueden sentirse ya socialmente aislados. Ellos pueden sentir que nadie se preocupa de ellos o que nadie puede entenderlos. Los niños pueden sentirse rechazados por sus compañeros. Los amigos pueden protegerlos para no ser acosados y los niños pueden temer el perder este apoyo. Te agradezco la información y estadísticas del por qué algunos niños no piden la ayuda. Y finalmente, ¿cuál es la relación que existe entre el acoso y el suicidio? I appreciate you sharing these statistics. Our final question for today is, what is the relationship between bullying and suicide? Well, media reports often link bullying with suicide. However, most youth who are bullied do not have thoughts of suicide or engage in suicidal behaviors. Although kids who are bullied are at risk for suicide, bullying alone is not the cause. Many issues contribute to suicide risk, including depression, problems at home, and trauma history. Additionally, specific groups have an increased risk of suicide, including American Indian and Alaskan Native, Asian American, lesbian, gay, bisexual, and transgender youth. The risk can be increased further when these kids are not supported by parents, peers, and schools. Bullying can make an unsupportive situation worse. Los informes de los medios de comunicación con frecuencia relacionan el acoso con el suicidio. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes que son acosados no tienen pensamientos suicidas o realizan comportamientos suicidas. Aunque los niños que son acosados tienen riesgo de enfrentar el suicidio, el acoso por sí solo no es la causa. Muchos asuntos contribuyen al riesgo del suicidio. Entre ellos incluyen la depresión, problemas en casa, el historial de traumas. Adicionalmente, grupos específicos tienen un elevado riesgo de suicidio. Se incluyen entre ellos los indios americanos y los nativos de Alaska, los asiáticos americanos, las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales y los jóvenes transgénero. Este riesgo puede incrementarse aún más cuando estos niños no reciben el apoyo de sus padres, compañeros y en las escuelas. El acoso puede empeorar una situación en la que falta el apoyo. Cuando los niños están acosados, nunca pueden alcanzar su potencial como alumnos en la escuela o como ciudadanos en nuestra comunidad. El acoso es una forma de abuso que previene que los alumnos se sientan seguros. El acoso afecta a todos los niños, a los que acosan a otros, a los que son víctimas y a los que son testigos del acoso. Nosotros podemos reducir el acoso al entender lo que es, sabiendo qué hacer cuando vemos qué ocurre y siendo la voz para proteger a todos los niños. Recuerde, cuando detecte alguna situación de acoso, no dude en ir a hablar o llamar por teléfono con el maestro de su hijo o el consejero de la escuela, o pida hablar con el director de la escuela. El personal de la escuela está dispuesto a ayudarle y apoyarle. Agradecemos a nuestra invitada de hoy, Marisa de León. Gracias por participar en este programa de radio y contestar nuestras preguntas. Esperamos volver a tenerte en nuestro programa. We'd like to thank our guest speaker for being with us today, Marisa de León. Thank you for participating in our radio show and answering our questions. We hope to have you as a guest on our show again. Thank you so much for your time and your questions. Muchas gracias por su tiempo y sus preguntas. Los esperamos el lunes 21 de abril a las 11 de la mañana para hablar sobre actividades de enriquecimiento para el verano. También les pedimos que nos acompañen para la Feria de Recursos de Verano para las Familias el día de hoy, de 5:30 a 7 de la noche, en el gimnasio de la Escuela Secundaria Garden Grove, localizada en el 11271 Stanford Avenue. Habrá docenas de agencias comunitarias en la feria compartiendo información sobre sus actividades de verano gratuitas o de bajo recurso, al igual que espectáculos en vivo y rifas. Esperamos verlos allí. Para cualquier pregunta, por favor, de llamar al Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove al 717-663-6084. Agradecemos a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo les agradecemos a ustedes, padres de familia que nos escuchan, por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos a que se una a nuestra meta común de preparar a más alumnos para que estén listos para ir a la universidad. Los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias por escuchar y que pasen una buena tarde.